Este era el tema Vibración de Granada del grupo catalán Taraná. Y hoy en Intangible 23, en Todo Radio, vamos a charlar con el líder de la banda, Sisu Coromina. Hola Sisu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Antes que nada, ¿qué nos puedes contar de esta pieza Vibración de Granada? Bueno, pues esta pieza es una pieza que escribimos especialmente para un cortometraje de José Valdelomar. José Valdelomar era un cineasta, los primeros cineastas experimentales de España, que bueno, es un señor que nació en 1904. O sea que era un inventor, él también fue el inventor del zoom, por ejemplo, y de otros inventos alrededor de las ópticas, el cine y de toda la maquinaria cinematográfica. Y bueno, no sé, por encargo recibimos de hacer la música para una película suya y esta era una de las piezas. Ciertamente Valdelomar está considerado pues como el padre de la videocreación y el videoarte también, ¿no? En España es una figura muy importante del cine de nuestro país. ¿Y cómo fue esa experiencia de poner música a sus trabajos? Bueno, esto fue una experiencia muy grata y muy muy larga. Bueno, primero fue un encargo, esto ya es una ilusión que te hace, ¿no? Que te llamen para encargarte alguna cosa. Fue del Auditorio de la Pedrera de Barcelona, que es un lugar donde hay bastante actividad artística, y bueno, había un ciclo de música experimental de cine experimental con música en directo, y bueno, uno de los encargos fue para nosotros, y luego cuando ya tuvimos el material trabajado, pensamos pues que valía la pena seguir trabajando con ello, y ya teníamos el trabajo hecho, y lo que hicimos fue una gira por Suecia con este material, que también pues fue muy bien, la verdad, a todo el mundo le gustó mucho, y encantados. Valdelomar era andaluz, si no me equivoco, y de ahí me imagino el título Vibración de Granada. Este es también el tema que abre el nuevo disco de Taraná, La Era de Acuario, disponible en el sello virtual Bestiar. Y resulta que el grupo cuenta con varios lanzamientos anteriores, así que vámonos ahora en este momento de la entrevista a esos inicios. Tú, Sisu, ¿cómo fueron tus pasos primigenios, por así decirlo, en el mundo de la música? Bueno, yo empecé con la música a los 13 años, tocando el saxo, y empecé a través de una escuela. O sea, el típico niño que va a aprender música en la escuela, a leer partituras y aprender solfeo y todo esto. Y la verdad que no me enganchó mucho, pero en el momento en que ya empecé a tocar con gente, sí que ahí sentí que tenía algo que decidió con la música, ¿no? Y luego empecé a tocar en escenarios a los 15, 16, y luego hubo un momento cuando tenía ya 25, que después de tocar con muchos grupos, vi que tenía la necesidad de escribir mis canciones y monté Taraná, que es el grupo donde he estado haciendo de compositor y arreglista. Y he tenido la suerte de tener pues músicos que han querido tocar mi música. Y bueno, hemos grabado estos 4 discos, que estamos presentando este último que estáis escuchando hoy. Y bueno, han pasado bastantes intérpretes, ¿no?, por la banda a lo largo de estos años. Ustedes empezaron en 2006, ¿no? Exactamente. Y de hecho el grupo surgió a través de una petición de la discográfica Land Rover, que somos una discográfica catalana, que propuso de editar una maqueta que yo tenía. Como eran unos amigos, pues sabían que tenía esa maqueta que no tenía intención de sacar. Les gustó mucho y me propusieron de sacar la maqueta y de montar el grupo. Y a partir de ahí hasta hoy, pues han pasado, bueno, ha habido muchas formaciones diferentes, ha habido etapas con cantante, etapas instrumentales sin cantante, etapas a cuarteto, a septeto, incluso con 13 músicos. Y bueno, ha sido una actividad bastante intensa, con 2 ensayos por semana, casi toda la historia del grupo ha habido 2 ensayos por semana interrumpidamente, independientemente si había conciertos o no, porque bueno, sí que lo teníamos claro, que era un trabajo artístico. Perdona, te estamos perdiendo un poco, Sisu. Perdón, decía que bueno, que desde siempre hemos enfocado el grupo como una actividad artística, independientemente si había trabajo remunerado o no, con conciertos me refiero. Hay grupos que solo trabajan si O sea que la creación la enfocan para tocar afuera, ¿no? Lo nuestro, te diría que más de la mitad de la actividad musical ha sido de puertas para adentro. Y si te parece, hagamos un repaso breve de la discografía anterior de la banda. Sí, claro. ¿Cuál fue el disco de debut? Pues Señales de Vida fue el primer disco. Y fue un disco de estudio, o sea, que fue un disco que lo grabamos por piezas separadas, cada músico grabó independientemente, y ahí sí que hubieron colaboraciones por un tubo, ¿no? Yo creo, si no me equivoco, hay como más de 30 músicos que han pasado por el estudio, y es un disco muy ecléctico estilísticamente, pues por supongo que el primer disco es el disco donde pones toda la artillería que llevas toda la vida acumulando, ¿no?, en la carpeta de canciones ahí, y bueno, es el más ecléctico, ¿no? Igual hay gente que es una cosa, o sea, es una cosa que le gusta o que no le gusta, pero eso sí que lo tiene. Y luego en 2009 aparecía otro disco de Taraná, ¿no? Exactamente. Sí, este es el Pintadas de Amor y de Guerra, es el segundo disco, y este sí que ya es más más homogéneo, porque ya refleja el trabajo, la actividad del grupo como formación estable, con ensayos estables y con conciertos. Y bueno, una cosa que sí que empezamos a hacer es grabar los discos después de tener el material rodado en escenarios y tal. O sea que este ya es un disco como más, mucho más contundente, digamos, empaquetado en un sonido. Buscamos un sonido más concreto, no tan disperso como el primero. Y ahí sí que se puede escuchar el sonido de grupo que buscábamos, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el último álbum, La Era de Acuario, pero está bien conocer, aunque sea por encima, los otros episodios de la discografía de Taraná. Y en el año 2011 ustedes toman una decisión importante, se supone, la de apostar por la autogestión, ¿no? Exactamente. En el 2011 es cuando se juntan varios factores. Por un lado, el grupo se queda instrumental, desaparece. Perdona, te estamos perdiendo de nuevo, Sisu. Perdona. Digo que en 2011 hay varios factores que intervienen, ¿no? Por un lado, el grupo se queda instrumental. Sabina Witt se va, la cantante, y el grupo se queda instrumental. La discográfica también y nosotros, de mutuo acuerdo, decidimos dejar de trabajar conjuntamente porque es una discográfica enfocada al pop rock, digamos, y nosotros cada vez estamos encajando menos en ese circuito. Y bueno, como estaba el panorama por el tema buscar discográficas y por otro lado más a nivel ideológico, nos parecía más lógico, más coherente y más sencillo, más todo, autogestionar el grupo, ¿no? A nivel de todo, de discográfica, de management y bueno, básicamente en esas dos líneas. ¿Y qué balance haces? Porque claro, se gana libertad, pero es más trabajo, ¿no?, para los propios músicos. Bueno, el principal problema que tenemos, o dificultad, para no llamarle problema, es el de la distribución, ¿no? O sea, hoy en día grabar un disco, lo que es grabar, es mucho más fácil que hace unos años, porque podríamos decir que el material es mucho más barato, hay mucho más recursos, home studios en casa, gente que graba, incluso nosotros contábamos con el bajista Jordi Sánchez, es el técnico de sonido de los discos. O sea que teníamos bastantes facilidades técnicas para grabar. El tema es qué haces con el disco cuando está grabado, ¿no? Ahora que pues esto, ¿no?, de que los discos se han distribuido mucho menos de lo habitual. Los dos primeros discos se vendieron bastante bien en tiendas, sobre todo en Cataluña, porque era el ámbito que trabajaban ellos. Y bueno, los dos últimos discos, el Odal Folklore del 2011 y este Era de Acuario, se están distribuyendo nada más que por internet. Y bueno, gracias a Bestianet Label, que nos está echando una mano, pues estamos contactando con vosotros, por ejemplo, pero es una cosa bastante rara. O sea, se distribuye muy poco, poca gente se entera, nosotros no somos profesionales de contactar con prensa, no sale nada en las revistas. Bueno, la verdad es que si no fuera por internet seríamos unos desconocidos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede un poco llegar a un equilibrio y lograr una mayor difusión? ¿Cómo lo ves tú? Pues no tengo ni idea. Supongo que, como todo, si no hay nadie detrás trabajando para ello, las cosas no ocurren solas, ¿no? A menos que no tengas un golpe de suerte y tú estés en tu casa componiendo y empiezan a llamar gente de radios y de prensa y de conciertos y tal. Ahora mismo no tengo el truco para decirte esto funciona. Lo que hacía cuando estábamos más activos, pues sí, era un rato cada día de oficina, buscar conciertos, contactar con la prensa musical, hacer reseñas por ahí. Pero bueno, desde luego cuando alguien de fuera del grupo se encarga de ese trabajo, es mucho más sencillo y gratificante, ¿no? Que no cuando uno de los músicos se dedica a ello. Y luego ustedes colaboran, si no me equivoco, con la Cooperativa Integral Catalana. ¿Esto qué es exactamente? Exactamente. Mira, las cooperativas integrales, de hecho en Canarias tenéis una también que se llama Cooperativa Integral Fuerteventura, son plataformas para la autogestión y el cooperativismo. Y bueno, son plataformas que dan cobertura a todo tipo de proyectos autogestionarios, ¿no? Desde un autónomo, que es una persona que es carpintera y que necesita pues hacer su actividad laboral a través de una plataforma autogestionaria porque decide no trabajar con el Estado español y hacerlo así de una manera cooperativista, o también pues un grupo de música que decide sacar un disco, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Esto es lo que sería una cooperativa integral. Son propuestas de transición para un cambio social y, bueno, están funcionando muy bien. La Cooperativa Integral Catalana es una de las en el Estado español que tiene más recorrido y bueno, estamos bastante metidos también, aparte de musicalmente estamos dinamizando la cooperativa y bueno, era una buena ocasión para colaborar. Háblanos un poco más de ese trabajo que ustedes tienen con la cooperativa, entonces. Bueno, la cooperativa es una plataforma, como te decía, que tiene un montón de herramientas diferentes para dar cobertura a proyectos autogestionarios, ¿no? Por ejemplo, si aquí lo que se da mucho es a nivel biorregional se divide por ecocharchas, ¿no? Y bueno, ahí por ejemplo yo estoy viviendo en una casa en el campo donde tenemos un proyecto agroecológico y bueno, pues tenemos esta cobertura en el tema alimentario, se enfoca bastante a la soberanía alimentaria. Luego en el tema informático también es uno de los fuertes de la cooperativa, porque se da cobertura también a proyectos de grupos de hackers y de gente que está trabajando en una línea autogestionaria en la informática, por ejemplo, en Calafou, en Igualada, Cataluña. Hay un grupo que está trabajando en un proyecto de telefonía libre que estamos arrancando ahora. Y como te decía, mucha gente, unos 800, 900 socios autónomos están facturando a través de la cooperativa integral. Y bueno, aparte de que la sede de la cooperativa, que es Aurel Social en Barcelona, pues ahí sí que se organizan bastantes charlas, talleres, todo alrededor de la autogestión del cooperativismo, o sea, con el fin de un cambio social, ¿no? Pues cambiar un poco el modelo de social, de relaciones laborales y sobre todo humanas que tenemos y llevarlo a un terreno más humano, más y más cooperativo en definitiva. Pues ya hemos hablado de los dos primeros discos de Taraná, publicados respectivamente en 2007 y 2009. Luego llegaría la grabación en directo de 2011, Oda al Folclore. Y el último trabajo de la banda, La Era de Acuario, de este mismo año, que es el que estamos repasando y escuchando sus temas. Vamos ahora con el titulado Protestant. Me gustaría, Sisu, que nos hicieras una pequeña introducción y después lo escuchamos. Pues este es el único tema prácticamente del repertorio, digamos, del grupo que no hay improvisaciones, es solo un arreglo, una composición y muy melódica. Y bueno, protestantes se está refiriendo pues a de protesta, sino que se está refiriendo a la rama de la religión protestante. Del hecho de que pues no todos los católicos son el protestantismo lo que hace es que dice que habla directamente con Dios y no hay interlocutores, ¿no? Y en este sentido pues me gusta mucho la idea de que alguien que tiene relación con su espiritualidad crea que no hay interlocutores con esa divinidad, sino que lo hace directamente. Y bueno, pues ahí está ese tema. Vamos a escucharlo entonces. Thank you.

Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com en este programa Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. El programa de hoy está dedicado al grupo catalán Taraná y estamos charlando con su líder Sisu Coromina. Me gustaría, Sisu, retomar una cuestión que mencionabas justo antes de escuchar este tema, Protestant. Lo de la improvisación, ¿qué lugar suele ocupar en la música del grupo? Pues ha tenido épocas diferentes y finalmente lo que se ha buscado es un equilibrio entre la composición y la improvisación, que es uno, bueno, que son dos de las líneas que más me interesan de la música. Bueno, como sabéis, hay otras maneras de hacer música, sería la interpretación, pero nosotros nos dedicamos a las composiciones propias. Y bueno, hemos mezclado la improvisación y la composición de varias maneras. Una sería la, como habéis escuchado el primer tema que habéis puesto, Vibración de Granada, pues como la faceta más jazz, ¿no? Que es tocar una canción, por entendernos, un arreglo, luego hay un solo de algún instrumento, luego otra vez la canción. Luego también hemos hecho experimentos con improvisaciones colectivas, donde los músicos improvisan todos a la vez. Y finalmente, en una de las piezas de este último disco, el Peso del Agua, pues se ha hecho un experimento que estamos muy contentos, que es introducir la improvisación en las partituras, o sea, dar pistas y dar pautas para que los músicos improvisen dentro de una composición. No hay cosas que cuando el público las escucha no lo sabe, pero no estaban escritas, estaban siendo improvisadas en ese momento. O sea que, bueno, hemos hecho ese recorrido entre la composición y la improvisación, ¿no? Y luego está el lugar que puede ocupar la música de Taraná. Este último disco, La Era de Acuario, tiene un sonido a lo mejor más jazzístico, pero comentabas antes que en los inicios de la banda la propuesta era más ecléctica, ¿no? Sí, era más ecléctica porque no había un grupo de personas definido, sino que era pues yo solo ahí buscando gente y en el estudio invitando a muchos músicos diferentes, y bueno, salió más ecléctico porque no estaba cohesionado a nivel humano. Yo creo que se ha ido cohesionando humanamente y luego ha salido un sonido más contundente, ¿no? Más compacto. ¿Y se supone que también hay una cierta herencia del rock progresivo? Pues sí, más que herencia, porque yo el rock progresivo, aunque la gente le despista cuando lo digo, lo conozco de hace relativamente poco. Y la verdad es que sí, que a medida que he ido escuchando la música me he ido acercando más a ese género, pero no por haber tenido ese bagaje, sino por casualidad, ¿no? Porque ha salido así, porque nos gustaba tocar piezas igual un poco más largas o más sinfónicas o más abiertas de lo normal en el circuito del rock. Por eso se le llama progresivo, ¿no? También el rock progresivo tiene un componente político, aunque mucha gente no lo sabe. De hecho, en algunas partes del mundo le llaman rock in opposition, ¿no? Rock en oposición. Es un poco la segunda parte del rock, ¿no? Toda la historia que no se cuenta sobre el rock. El rock parece que es una cosa de grandes masas, de que a todo el mundo le gusta, una cosa muy comercial, muy digerible y muy tal, y tiene y ahí la segunda parte, ¿no? El rock progresivo, el rock en oposición, que es todo este componente político en lo artístico, porque lo artístico es transformador en sí mismo. Claro, incluso dentro del rock progresivo pues está esa vertiente más comercial, entre comillas, sinfónica, etcétera, y luego sí, el rock en oposición, pues con bandas como Henry Cow, etcétera, que ya eran una manifestación pues más dura o menos dada a lo comercial. Y bueno, hay muchas bandas que cuando buscan algún camino por donde tirar se inspiran en la vertiente menos conocida del rock en oposición, como has dicho, ¿no? Claro, una de las bandas que resume mucho esto es King Crimson, ¿no? King Crimson tiene una faceta muy muy amable con todo el mundo, tiene canciones que son muy digeribles, que todo el mundo se engancha y tal, y luego tiene fragmentos dentro de un disco, te puedes encontrar cosas que son mucho más experimentales, que tiene componentes de improvisación muy altos o que tiene experimentos pues potentes, ¿no? Son gente que han estado en la vanguardia y dudo que cuando estuvieran componiendo estarían pensando si les iba a gustar a la gente o no, ¿no? Sencillamente pues estar ahí creando, el compromiso con la creación. También tiene mucho que ver con el Creative Commons y todo esto, aunque no es el caso de King Crimson, pero cuando a un colectivo de artistas trabaja para sí mismo y para el arte, pues se nota, ¿no? La verdad, en la calidad de la creación, ¿no? Hablaremos más adelante en esta entrevista de esas cuestiones relacionadas con la cultura libre. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora, si te parece, en cómo se grabó este cuarto álbum de Taraná, titulado La Era de Acuario, y cuál fue el proceso anterior también de composición. ¿Fue un periodo largo, más breve? En fin, cuéntanos un poco. Pues sí, ha sido un periodo largo, o sea... Perdona. Ha sido un proceso un poco largo entre 2011 y 2013 o 2012. Y bueno, como te decía antes, el grupo siempre ha tenido la filosofía de grabar después de tener rodado el repertorio. O sea, no es como en el rock y el más comercial, que primero se graba el disco, luego se sale a tocar la gira, ¿no? Tocando ese material. Nosotros hemos hecho siempre al revés, ¿no? Hemos hecho una gira, hemos hecho una presentación en público y cuando ha estado consolidada la música, luego ahí la hemos grabado, ¿no? En ese periodo, entre 2011 y 2013, ha habido tres formaciones diferentes, que son las que se expresan en ese álbum, que las formaciones pues son a cuarteto, septeto y un grupo grande con 13 músicos. Entonces la parte de cuarteto y septeto se ha grabado en un estudio de grabación con Jordi Sánchez, que es el bajista del grupo también, el técnico de sonido, y se ha grabado en directo, o sea, me refiero, se ha grabado no con público, en directo me refiero a todos los músicos han tocado a la vez dentro del estudio de grabación. De hecho, aparte del primer disco, todos los demás han sido grabados de esta forma, ¿no? Porque como estamos trabajando en el centro del grupo, creíamos que la mejor manera de plasmarlo pues era grabar juntos. Y para no perder la calidad de estudio, pues se graban juntos en un estudio, ¿no? Entonces, el cuarteto y septeto ha sido grabado por Jordi Sánchez en el estudio, como decía, y la pieza última, El Pez de la Igua, que son con 13 músicos, ha sido grabado con un estudio móvil de un amigo que es Diego Pedragosa. Diego ha sido también uno de los saxofonistas de la banda en las primeras épocas, y él también cuenta con un estudio móvil y de grabación, y lo hemos grabado en un teatro que se llama Teatro Traicionarios, en Gracia, en Barcelona, y ha sido así porque no cabíamos en el estudio de Jordi, sencillamente, y necesitábamos un lugar más grande para ensayar. También este grupo grande de 13 músicos incluye la colaboración especial de Agustín Fernández, es uno de los veteranos de la improvisación en el Estado español. Y bueno, ¿cómo se coordina el tener una banda con tres formatos diferentes? Pues por arte de magia. Por arte de magia, porque aparte de las tres formaciones, había también en paralelo el trabajo con el cine experimental que te decía, y bueno, es un montón de trabajo, ¿no? De hecho, musicalmente yo dejé la actividad con las demás bandas que tocaba, casi, para dedicarme a este grupo, ¿no? Porque lleva un montón de trabajo, sobre todo coordinar ensayos, porque dicen que la música es el arte de combinar horarios de los horarios y las agendas de los músicos, ¿no? Y realmente es verdad que cuesta un huevo. Y luego también cuando te metes en tema arreglos, pues hay que hacer los papeles para todo el mundo. Y bueno, es un follón, pero bueno, muy gratificante. Y al final pues sale el disco, ¿no? Y uno puede ver el resultado final. Bueno, sale porque lo sacas tú, porque el resultado final es un paso más de todo. De hecho, se podría haber quedado en un cajón. Lo que pasa que decides pues mandárselo a un sello digital, hacer unas copias en CDR que se están distribuyendo, lo hago yo mismo. Ahí le voy a hacer una mención especial a Málaga, a Fran Macías de Discos Pad, porque ellos que no saben nunca por dónde van los tiros, pues resulta que en Málaga hay un colectivo de gente que escucha nuestra música y ahí parece que se están vendiendo más discos en Málaga que en Cataluña, ¿no? Y que en el resto del estado. Y bueno, pues así una distribución muy de estar por casa y muy muy familiar todo ahí. Bueno, es curioso eso de Málaga, a lo mejor le sale algún concierto por allí. Bueno, de hecho salió, lo que pasa que era un concierto de la universidad que venía con... Disculpa, Sisu. Perdona. Sí. Digo que de hecho salió hace un año y pico, 2 años, salió un concierto en Málaga. Lo que pasa es que con el tema, como era con fondos públicos, con todos los recortes que ha habido en ese sector, pues ha hecho que no pudiéramos ir. Pero de hecho estábamos invitados, o sea que casi que nos vamos a Málaga. Y entonces están ahora con el tema de los CDR, como has dicho tú, ¿no? Esos discos caseros grabados ahí para distribuir sí, el disco en formato físico. Sí, en formato físico, bueno, de hecho lo estoy haciendo yo solo en casa, con papel rescatado, con cartón rescatado, con una imprenta de un amigo. Estoy haciendo pues todo lo más artesanalmente que puedo, porque bueno, llegó un punto que poner dinero en el bolsillo, o sea, ya bastante esfuerzo que pones en todo lo artístico, en comprar instrumentos, en el tiempo que dedicas al estudio, composición, ir a tocar y todo, que encima poner dinero en el bolsillo para sacar un disco y luego que no te lo compre nadie, pues la verdad es que se ha hecho muy duro, ¿no? Y ahora lo que hago pues es hacerlo artesanalmente, grabar en casa a medida que van pidiendo, voy grabando, tampoco no tengo un stock en casa. Así como del último tengo ahí 500 y pico copias que no voy a vender en la vida, de Lo del Folclore, pues de este Era de Acuario voy grabando a medida que me los van pidiendo. Y bueno, sí que es bonito tener el formato físico, pues porque bueno, a mí me interesa mucho el tema de las artes plásticas, también en mi época pues he estado pintando mucho y haciendo bellas artes y tal. Y sí que es una parte que de la música que me gusta, ¿no? Sacar el disco, pero bueno, es un paso más, tampoco no es un gran momento, que digamos, es durillo. Y podemos hablar ahora, si te parece, del tema de las licencias Creative Commons, la experiencia de trabajar con un sello virtual como Bestiar, etcétera. Pues mira, ha sido muy gratificante y realmente cuando se funciona en Creative Commons todo es bastante fácil y bonito y agradable, lo contrario que con el copyright, ¿no? Bueno, es mucho más lógico, o sea, mucho más coherente con nosotros mismos. A mí el tema del Creative Commons y el copyleft me interesa sobre todo en el ámbito de la tecnología y del conocimiento de la ciencia y todo eso, ¿no? Porque en la cultura, pues, uno puede pensar que sí que es bonito que tu cultura, que la cultura circule, que sea de todos y tal, pero bueno, cosas como las patentes de la farmacéutica, para poner un ejemplo bestia, pues muy triste, ¿no?, que se esté comerciando con aquello. Y bueno, el copyleft pues ofrece la posibilidad de que haya una licencia que protege tu obra. O sea, no es lo mismo no usar el copyleft que usarlo. Está protegida, está bajo una licencia que además tiene varias combinaciones, ¿no? Pues como sabéis que el Creative Commons tiene sus iconas, que son varias. Puedes pedir que siempre se manifieste de quién es el autor. Puedes pedir que no se hagan obras derivadas, o sea, que no agarren un tema tuyo y hagan la versión maquinera, por ejemplo, o que sí que lo hagan, que hagan lo que quieran, o que hagan, pero que no sea con fines comerciales, o que si son con fines comerciales, pues se avise y se reparta. O sea, abre un abanico muy grande de relaciones con todo el mundo que está interesado en tu obra, ¿no? Muy bien. Y entonces, a partir de ahora, ¿cuáles son los planes? Bueno, ahora el plan... Personalmente estoy trabajando en el campo y haciendo una vida gestionaria bastante bastante lejana a la música, porque este ha sido el cuarto disco del grupo y también hemos entrado en una fase de descanso, y ahora lo que hacemos es dedicarnos a la improvisación como grupo, como colectivo musical. Lo que hacemos es improvisar, quedamos para improvisar, incluso estamos haciendo algún concierto mostrando esa faceta que hablábamos antes. Bueno, por un lado porque nos encanta la improvisación libre, y por otro lado porque no requiere ningún tipo de mantenimiento colectivo de ensayos, ¿no? O sea, es una cosa que los músicos se juntan, cada uno tiene pues su actividad, su mantenimiento de su instrumento y su vida artística, y ahora mismo el plan es ese, encontrarnos para improvisar, hacer los conciertos exclusivamente que salgan. No estamos buscando conciertos, sino que solo acudimos a cuando se nos llama, que pasa muy muy poco. Y bueno, hace poco hemos hecho la presentación de este disco en la sede de la Cooperativa Interna Catalana en Barcelona, y tuvo el formato de un formato de escucha del disco en CD, o sea, escuchamos tres piezas del disco como estamos haciendo con vosotros, y luego hicimos una improvisación conducida. La improvisación conducida, para los que no la conozcáis, es a base de gestos con las manos. O sea, hay un conductor, un músico se pone delante de los demás y con las manos y con el cuerpo se explica de la manera que puede para hacer sonar la música que tiene en la cabeza, pero nunca va a ser igual porque el músico la entiende siempre como quiere, ¿no? O sea, que la improvisación conducida, bueno, una de las movidas en las que estamos trabajando ahora, pues. Y me imagino que tú ves, pues, como un ejercicio de coherencia, ¿no? Lo que haces con el grupo y luego lo que haces en tu plano personal con la agricultura y todo eso, ¿no? En cierto sentido hay una misma línea, ¿no? Pues sí, totalmente. De hecho, es como una tesis, ¿no? Esto de que solo, vaya, es que no, lo artístico es un reflejo de la vida, ¿no? No lo puedo entender de otra forma. Si no es así, es que nos hemos perdido en algún punto, ¿no? Porque pues lo artístico es un reflejo de lo personal y lo interior. Y bueno, también estoy cantando y tocando la guitarra solo, haciendo conciertos solo, en plan cantautor, que es una cosa que hacía muchos años que tenía ganas. Y bueno, me he dedicado al saxo todos estos años y a la composición, pero estoy haciendo esto. Y bueno, seguramente llegue el día también de mezclar tarana y todos estos músicos, instrumentos y arreglos con esta faceta de cantante. Pero de momento va pues por separado. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo ese tipo de canciones de cantautor? Pues ahora un año y pico ya. En junio del año pasado empecé, que fue cuando me encerré a componer así, pensando en que iba a hacer conciertos solo, que, bueno, es una cosa que a veces he hecho con el saxo también, conciertos solo, pero en otra línea totalmente diferente, y tenía ganas de enfocarlo a la música más popular, con letras y cantando, que es el cante, pues es una de las expresiones musicales más bestias que conozco, ¿no? Porque ahí sí que la parte técnica y teórica coge totalmente otra dimensión, o sea, es una cosa muy muy expresiva y muy muy muy espontánea, ¿no? Y bueno, con la guitarra sí que ya tengo práctica, porque desde los 15 así que la toco. Y bueno, hay alguna cosa colgada por internet por ahí, y de momento esto. Tengo un concierto de aquí 15 días, pero bueno, poca cosa, poco a poco. Mencionabas ahí esa expresión popular. ¿Crees que el jazz ha dejado de ser una música popular? Bueno, eso lo tenía que decir el pueblo, ¿no? Bueno, yo también soy parte del pueblo, y para mí no es que haya dejado de ser popular. Lo que pasa que en estas últimas décadas creo que ha bajado en picado el nivel en general de lo artístico, ¿no? Fíjate que en los años 50 y 60 los discos más vendidos del mundo eran discos de jazz, por ejemplo. Y ahora no sé cuál va a ser el disco más vendido del 2013, pero me puedo imaginar cualquier banalidad, ¿no? Cualquier, bueno, como te decía antes, pues cosas que no están enfocadas hacia lo interior de la persona, ni hacia la sociedad, ni la cultura, sino que son productos de, pues productos comerciales que se hacen con finalidades comerciales y financieras y nada más. O sea que yo creo que lo que ha pasado ha sido esto, una capitalización y una mercantilización del arte, más que no que ya se ha ido tirando hacia una vertiente menos popular. También es verdad que el jazz es una música pues autóctona, ¿no? Digamos, de Estados Unidos y más de América, y que aquí lo que se está haciendo es más interpretar eso, ¿no? Interpretar el jazz de los negros, que no crear, ¿no? Entonces esto es un error, porque tú cuando cuando te identificas en algo, tienes que mirar el espíritu con el que está hecho, ¿no? Entonces no vas a copiar nada, vas a ver qué es lo que te ocurre a ti, ¿no? y vas a empezar a componer y a improvisar. Y bueno, no es lo mismo la vida que puedo tener yo, pues que soy un agricultor catalán, que no un negro del Bronx de los años 60, ¿no? ¿Cómo voy a tocar igual que él, no? Muy bien, pues vamos a escuchar ahora otra pieza del disco La Era de Acuario de Taraná, es la suite autogestionaria, y con eso iremos terminando el programa. Así que ya llega el momento de despedirnos, muchas gracias por estar con nosotros y su Coromina. Bueno, muchas gracias a vosotros, me ha hecho mucha ilusión y la verdad es que por momentos así sí que vale la pena sacar un disco, gracias a vosotros. Muy bien, un abrazo y hasta pronto. Y escuchamos hasta entonces pronto. Ya el tema Suite Autogestionaria de Taraná.